Hola, buen día. ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Cómo andan? Bien, acá estamos. Te convocamos porque están haciendo una colecta de útiles para donar a estudiantes del oeste. Queremos saber cómo viene la mano, de qué se trata exactamente. Sí, bueno, hace muchos años que nosotras viajamos en el grupo de la universidad y el CONICET a hacer investigación en el oeste pampeano, hace más de 20 años. Y bueno, siempre hemos notado necesidades de acceder a ciertos bienes. Entonces empezamos a llevar en nuestras salidas lo que teníamos, ropa, útiles, y ya hace unos años se ha fortalecido el vínculo con una cooperativa que es la comunitaria. Entonces empezamos a organizar para el Día de las Infancias en agosto, una fecha que ellos definen, ahí hacen unas actividades recreativas, juntamos ahí juguetes y para el inicio del ciclo lectivo juntamos útiles. Y bueno, este año es como que se empezó a difundir y bueno, me han convocado, han llegado útiles de distintas personas para que sea un poco más grande la colecta. Bien. Y bueno, tenemos un granjero que viene a Toay y lleva todo a la comunitaria, a la cooperativa, entonces bueno, es interesante porque podemos de ahí tener un vehículo para poder llevar más ropa y útiles lo que se va consiguiendo. Las personas interesadas que puedan aportar algo, ¿cómo se comunican? ¿O a dónde van o a dónde llaman? Mira, abrimos un correo electrónico que se llama donacionesoestepampeano, @gmail.com. Entonces nos escriben y ahí coordinamos con las compañeras que están en Santa Rosa o quienes estamos acá en Toay y bueno, y entregan lo que puedan. Está buena la idea también de reutilizar mochilas, carpetas, cartucheras. Una compañera se puso a coser y hizo varias cartucheras. Y bueno, después lo que se pueda comprar, hojas, útiles, por ejemplo, no sé, lápices, lapiceras. Los estudiantes de geografía también van a colaborar, que son mis alumnos, que el año pasado hicieron un viaje anual y hicieron un fondo común haciendo distintas actividades, así que lo que les sobró también lo van a destinar a comprar útiles. Estos Así que bueno, útiles es una movida solidaria. llegan a pibes de primaria y secundaria, ¿de qué nivel? Primaria, secundaria, Ah, hay chicos que bien. están estudiando, por ejemplo, en Telén, que no solamente estudian en Santa Isabel. También hay adultos que están haciendo proceso de aprender a leer y escribir, alfabetización. Entonces también eso van a esos puestos que están en Lima y Maguida. Y bueno, las chicas de la comunitaria son las que se encargan de distribuir. Bien. Te pregunto, si querés te metés, si no, no. Me decís, no, no me preguntes esto. Pero esta movida, ¿interpretás que ustedes detectaron alguna ausencia estatal en este sentido que la hace necesaria? ¿O cómo la descri qué describirías del escenario? No, digamos, todos estas estudiantes participan en escuelas públicas y las escuelas sabemos que garantizan lo mínimo, sobre todo para personas que necesitan, se les dan zapatillas útiles, pero bueno, siempre nunca viene de más tener Más disponibilidad vale. de ciertos recursos. Así que notamos que sí, este año ya nos venía diciendo compañeras de allá de Santa Isabel que cuesta más acceder a estos bienes. Entonces, bueno, todo lo que podemos hacer desde acá, colaborar con mochilas y demás, y con esta idea también de la economía circular, de lo que no usamos lo puede usar otra persona, bueno, estamos tratando de juntar. Estamos Así que conversando con María Eugenia Comer, y es docente investigadora de la ULPAM. ¿Me querés contar un poco cuál es tu vínculo con el oeste? Vos decís, este laburo, ¿cuánto tiempo tiene? ¿Qué haces exactamente? ¿Cómo fue generando eso? ¿Redes, afectos, supongo, y demás? vínculos, sí. Mira, ya hace 20 años, más de 20 años que vengo trabajando todo lo que tiene que ver con estrategias de reproducción social en el oeste, o sea, cómo las familias hacen para vivir en un contexto de adversidad, de expansión de frontera productiva, de cambios, de nuevas dinámicas, por ejemplo, vinculadas con la vida urbana, y bueno, todas esas transformaciones, qué impactos van generando. Y bueno, a través de las distintas investigaciones, yo empecé estudiando sobre todo la zona del paraje Chosmalal. Y bueno, luego ahora estamos trabajando en la zona de la Puntilla, Paso Maroma. El equipo fue creciendo, o sea, de ser específicamente más de geografía, se amplió tenemos ahora un grupo de estudios interdisciplinarios, donde tenemos, por ejemplo, una médica que estudia la salud en el oeste, que es una cuestión fundamental en las estrategias de vida, una arquitecta que estudia la vivienda, Y bueno, vamos viendo distintas, estudiando distintas dimensiones de esas estrategias y cómo hay soluciones frente a las problemáticas de avance capitalista. Hay soluciones que son más familiares y otras que son grupales, como esto de organizar una cooperativa. Y también obviamente cruzamos con las políticas públicas, cómo impactan, cómo repercuten, qué elementos toman de esas políticas y qué no. Bueno, es interesante y bueno, y se van generando un montón de vínculos, imagínate, más de 20 años con familias, sobre todo familias rurales. Y bueno, hay un compromiso ahí mutuo. Bien. ¿Qué dirías que cambió en esos 20 años, más allá de tu laburo específico? ¿Qué viste que en el oeste se modificó, si es que se modificó algo? Y lo digo también a partir de que el Estado provincial puso algún foco en la zona, sobre todo en la lucha por los recursos hídricos, que derivó en mirar cosas que a lo mejor no se miraban. Esto lo digo desde acá. Vos me sabrás decir mejor y más realmente si percibiste alguna modificación en ese sentido. Y hay procesos de cambio que tienen que ver con, en la zona rural, por ejemplo, con el avance del alambre, que se percibe por los crianceros como un achicamiento de campos, y eso les limita la cantidad de chivas que pueden tener, los circuitos de pastoreo que realizan, todo un proceso que eso lo marcamos con un avance de esa frontera productiva. Hay un incremento de conflictos también por el acceso a la tierra, por el acceso al agua. Y después tenemos otras problemáticas o procesos de transformación que se han dado con el avance de la vida urbana y que muchas familias lo que han hecho es tener una casita en el pueblo a la que han accedido en muchos casos a través de programas de políticas públicas, ¿no? De viviendas sociales, pero mantener el puesto. Entonces hay un proceso de movilidad que nosotros decimos de doble residencia, donde van y vienen y tienen ciertas actividades productivas en el puesto y otras que realizan en los pueblos, porque un factor clave en esa movilidad y residencia urbana es primero el acceso a la vivienda y por otro lado poder tener los chicos cerca y no tener que llevarlos a escuelas albergue. Entonces ahí también hay una y también les permite obtener ingresos fuera del predio, digamos, en los espacios urbanos, en los pueblos, y eso complementa, digamos, la complejidad de lo que es la vida hoy en estos espacios, ¿no? Bien. Eugenia, ya que te tengo, te llevo por otro costado inevitable, como docente, como investigadora de la universidad. ¿Cómo ves el ajuste que socialmente está haciendo el Gobierno Nacional, pero que específicamente sobre la docencia y la investigación y sobre las universidades y sobre la educación pública, no solo se hace ese ajuste, sino que se hace con agresividad y hasta con cierto morbo? ¿Cuál es tu análisis y tu perspectiva de futuro frente a esto? Y es un momento inédito, tremendo para la ciencia y la tecnología, no solo en las universidades públicas, sino también en el CONICET, institución a la que pertenezco, que pude obtener hace muchos años una beca doctoral, una postdoctoral y entrar en carrera. Y hoy soy investigadora independiente y no tenemos, por ejemplo, presupuesto para hacer proyectos en temáticas sociales, porque se cortó la línea de proyectos para todo lo que tenga que ver con temáticas rurales y mucho menos de referidas al campesinado, que sería mi línea de trabajo. Nosotros estamos haciendo justamente estos vínculos que tenemos con la familia y poder acceder a través de contactos y amistades, porque no tenemos presupuesto para hacer ningún tipo de trabajo de campo. El año pasado no contamos con ningún dinero, ni en los proyectos de investigación, ni siquiera tampoco en las publicaciones académicas. Nosotros tenemos una revista, que es la revista del Instituto de Geografía, la revista Huellas, y el año pasado, al no tener presupuesto, tuvimos que encargarnos de hacer no solo todo el proceso de evaluación y de compilar los trabajos y someterlos a todo el proceso de indexación, sino también tener que editarlos y diseñar el cuerpo de la revista porque ya no se le pudo pagar a los diseñadores. Claro. Entonces, es un vaciamiento en todos los planos, ni hablar en los salarios de las y los trabajadores. Así que estamos ahí luchando, resistiendo, no abandonamos nuestras investigaciones, seguimos haciéndolas como podemos. Y bueno, es otro espacio de lucha que vamos a continuar sosteniendo. María Eugenia Comerci, gracias por el contacto, por estos aportes interesantes, más vale, que tiran puntas para seguir conversando. Y si querés agregar algo más ahora sobre alguna cuestión o refrescar algún dato para la colecta puntualmente, el micrófono está abierto. Bueno, muchas gracias por comunicar estas cuestiones que venimos trabajando, estas pequeñas luchas. Y bueno, sumamos a la comunidad pampeana que quiera colaborar con donaciones de útiles, guardapolvos y mochilas para chicas y chicos del Oeste Pampeano. Nos escriban en el correo electrónico que se llama Donaciones Oeste Pampeano, y bueno, nosotros coordinamos para hacer la colecta y luego llevarlas a la comunitaria, y de ahí distribuirán en los distintos puestos. Gracias y bueno, seguimos en contacto.